Estás escuchando Radio Rebelde. Radio Rebelde. No, 90.5. La voz de la periferia. La voz de la insurgencia. Siempre digo lo que pienso. Bienvenido a esto que es La Mezcla por la 90.5 Radio Rebelde. Estamos aquí en este sábado 14 de mayo, que la lluvia, como cada fin de semana, no se hizo esperar. Pasó el fin de semana pasado sin lluvia, pero esta vez ya llegó, así que... Pero también se está yendo. Se está limpiando y se está acomodando este sábado para todo aquel que quiera salir y todas esas cosas. Creo que la noche pinta bastante, bastante linda. Operando Controles lo tenemos ahí a nuestro compañero y a nuestro co-equiper, Tomás Monteverde. Muy buenas tardes, Tomás. Pelusa, ahí estoy, ahora ahí estoy, sí. Ahora sí estoy. ¿Cómo le va, Pelusa? Muy bien. Qué día raro el de hoy, ¿no? Sí, no, bastante raro. Hay lluvia, humedad y barro y todo. Están viniendo unos fines de semana que no acompañan para nada la estadía afuera, ¿no? Mucha lluvia. Estoy tratando de encontrar los datos del tiempo. A partir de ahora vamos a empezar a aportar los datos del tiempo, cosa de que, bueno, un servicio a la comunidad, ¿verdad? Se ve que... Estamos en un programa en vivo, tengo un llamado por teléfono. Aparece los y atenderemos en medio de la... ¿Y saben quién es? ¿Quién es? Mi papi, veremos qué quiere. Después lo consultamos, ¿no? Hola, sí. Ahí está. Hola. Sí, sí, ya estamos al aire. No, sí, no, te lo estoy atendiendo al aire. Lo consultamos. ¿Radio Verdad? Esto es Radio Verdad, hola, sí. No quiso decir nada, pero bueno, no importa. No sé qué querrá. Bueno, Pelusa, yo te lo advertí hace un ratito mientras estábamos a punto de largar esto, que hoy es un día también muy especial porque además de estar, el sol que aparece y se esconde, en estos instantes o dentro de muy poquito está por arrancar un cotejo... Y espero que también cambie el tiempo para... Sí. Bueno, eso espera usted. Yo no sé si estoy dentro de aquellos que esperan que el tiempo cambie para el equipo canalla, ¿verdad? No, por eso digo, está bien. Y se entiende de la circunstancia, porque el miedo no es sonso, y está bien. No le entendí la cosa. Bueno, la cuestión yo a lo que iba, Pelusa. Sí. Hoy juega el Rosario Central. ¿Cómo el Rosario Central? El Rosario Central. Rosario Central hoy juega ante Atlético Tucumán, su última carta para no descender. No para no descender, bueno, sino para por lo menos un año más. Sí, yo que me parece, me traicionan las ganas de que siga bajando, pero no. Lo cierto es que hoy, si no gana, un año más. Creo que en este partido es decisivo. Muy bien. Está bien, porque matemáticamente todavía tiene posibilidades. Están jugando todo para Rosario Central. Menos Central. Y sin menos Central para exactamente. Bueno, Pelusa, usted tiene a mano lo que estará transcurriendo. ¿No tiene lo que estará transcurriendo a mano? Mira, tenemos los bloques, que son los bloques habituales de aquí, de nuestro programa La Mezcla, que tenemos Noticias Insurgentes. También tenemos Es lo que hay. Es lo que, es lo que hay con usted un sabe. Tema. Escuche, tíreme un adelanto, un titular. ¿Cómo se financian las campañas de algunos candidatos? Sí. De algunos candidatos que la verdad, cuando lo escuchen, no va a saber si llorar, reírse o mandar todo a la... Bueno, no importa. Bien, entonces tenemos eso. Tenemos eso en Es lo que hay. Tenemos Hociquito de Ratón. También tenemos La Mesa Ratona y ahí estamos con lo de Taringa. Ah, La Mesa Ratona, me voy a explayar. Tal vez dure más. Hoy nos extendemos hasta las 8, 8:30. seguimos hablando. Sí, no, Bueno, no sé. Tal vez no. Esto es así, Tommy. Tenemos lo de Taringa para la mesa ratona, que hay mucho para hablar, mucho para decir, eso es verdad. Tenemos lo que hay, que también hay mucho para decir con todo este tema de cómo se financian los políticos, algunos candidatos, su campaña política. Me deja decir que tenemos un programa bárbaro, un programa que no nos entra de contenido. Exacto. Un programa que bueno, está hecho con el mayor de los cariños y el respeto también. Así es. Qué bárbaro. Bueno, Pelusa, le informo que creo que el partido está a punto de comenzar, como nuestro programa, ¿verdad? Así es. Ya, vamos a la música, ¿qué te sí, parece? Sí, pero usted tiene que dar las famosas vías de comunicación. Es cierto, es verdad. Te podés comunicar aquí a esto que es La Mezcla por la 90.5 Radio Rebelde al 155-426-163. Es el directo para que te comuniques aquí a La Mezcla. Te lo repito de nuevo, 155-426-163 es el directo para que vos te comuniques aquí a esto que es La Mezcla, des tu opinión y después de las noticias a ver qué es lo que pasa. ¿Qué te parece si vamos a la música? Está todo dicho, tenemos el programa presentado. Yo prometo actualizar los datos del tiempo, a ver qué nos depara de nuestro fin de semana para el regreso de la música en esta mezcla que he tomado el control desde hace un tiempo, un hasta tiempito, ahora. En esta mezcla cumbia, reggae, lo que venga. Extrañando a mezcla. Extrañando al Chechi también, porque él metía sus temas Michael Jackson, ¿no? Aquellos... aquella famosa mezcla. Los retro Chechi. Sí, los retro Chechi. Lo estamos esperando, el Chechi. Como siempre. Que venga. Como cada vez que... Bueno, Pelusa. Ahora sí, vamos a la música. En esto que es La Mezcla por la 90.5 Radio Rebelde. Dale curso, Tom. Vamos. que se fueron no van a volver. Que hoy es hoy, que no estoy solo, que me simple vida es todo lo que soy. Más allá de las montañas se descubren nuevos mundos. Uno puede ser el mío y otro puede ser el tuyo. Donde tal vez están los sueños que perdimos, los mismos sueños por no ser como los suyos. Ya me cansé de las historias que me cuentan mi destino, el final de mi camino, como pueden saber. Y qué tristeza que me da que todo esté tan previsto, si mañana podemos volver a empezar. Dame tu mano y salgamos de acá. Hagamos un lugar para ser libres. Dame tu mano, ya no esperes más. Tantas primaveras nos esperan más allá. Me engancharon cantando. Te enganché cantando, sí, te enganché la cantando. La verdad, un temazo de la semilla. Semilla. La semilla, exactamente. ¿Cómo se llama el tema? Más allá se llama. Vamos, Pelusa. No, me estoy haciendo fanático de algunas bandas rosarinas, la verdad, están pegando. Me parece muy bien. Compañero, ajá, sigue sonando el teléfono, sí, también no, ahí. Y no entienden que uno está haciendo radio y esto es en vivo, así que no se puede. Chicos, estamos haciendo radio, sí, ¿eh? Sí, estamos en vivo y en directo, paren así que esperen. Estaba hablando de que me estoy haciendo fanático de un par de bandas rosarinas que la verdad que se las traen, vienen pegando y vienen pisando fuerte. La Semilla, banda que el fin de semana pasado presentó su disco en el Club Unidad y Tesón. No pude ir, pero estuve viendo unas fotos. Sí, mucha gente. Mucha gente, la verdad que estuvo bueno, una lástima no poder haber estado. Una verdadera picardía, pero me dijeron, no sé, alrededor de 600, 700 sí, personas, mucha, me dijo mucha gente. Yo estuve viendo ahí las fotos bajadas, la verdad que la están pegando, y hay otras bandas también que la están pegando. El sábado también estuvo tocando ahí en el frente al monumento. Estuve ahí frente al monumento, no pude, sí, estar. Exactamente. No pude estar. Aire libre. Pero bueno, será para otro momento. Pelusa, como prometido es deuda, le cuento que estamos en los 17 grados en la 17. Ciudad de Rosario, siendo las 17:20 también. En vivo, Radio Rebelde 90.5, los datos del tiempo. Y le cuento que para lo que se viene, domingo, lunes y martes, va a haber máximas de 19, 18 grados y mínimas de 10. Así que va a estar lindo, digamos. Lluvia no aparecen. No aparece lluvia. Muy bien. Parcialmente nublado. Parcialmente nublado que después por ahí deriva en cualquier cosa, porque digamos que también el tiempo es loco, sí, compañero. Bueno, hay que ir actualizando día a día. Hay que ir actualizando, como actualizamos nuestro programa y le damos inicio formal. ¿Qué tenemos en estas noticias insurgentes? Hay noticias. Hay noticias. Como siempre, aquí hay noticias insurgentes. Insurgente. Tenemos lo de seguridad territorial. Exactamente. Y creo que podemos el avance, digamos, de lo que se viene haciendo con lo de seguridad territorial aquí en. Que según tengo entendido son dos cosas aparentemente. Sí. Hay una. Recordemos lo que es la cuestión del plan de seguridad territorial, que los compañeros de aquí ahora también lo estuvieron trabajando. Tiene que ver con todas aquellas cosas que conseguimos después del acampe frente a la Municipalidad de Rosario. ¿No recuerdan? ¿Hace ya cuánto? La verdad perdí la noción del tiempo, pero no hace tanto tampoco. Hace algunos meses estuvimos enfrente de la Municipalidad diciéndole que necesitamos apoyo para realizar algunas intervenciones, algunos proyectos dentro del barrio para justamente mejorar la seguridad, un plan de seguridad territorial. Y en eso estamos, con algunos avances, algunos más complicados que otros, estamos avanzando. Y ahí me comentaron, y por lo que también yo estuve viendo, hay dos cosas que están avanzando muy bien. Hay una de ellas que es la cooperativa de jóvenes, si no me equivoco, que usted... Así es. Usted lo incluyeron dentro de los jóvenes. Sí, es bastante loco esto, pero bueno, que digamos, la vejez tiene que ver con el alma. Yo soy un joven de alma, no de edad, digamos. Y además vino hecho un poeta, así que bueno... El tiempo me pone... ¿De qué se trata esta cooperativa que están llevando adelante? Bueno, la cooperativa estamos haciendo un vivero que todavía no tiene nombre, pero que ya se lo vamos a estar eligiendo. Hay varios nombres que andan dando vuelta y vamos a ver cómo le ponemos. Consiste en armar un vivero allá en zona rural, más precisamente para todos los vecinos que conocen, la casa del Dami, allá atrás, que ya teníamos algo de estructura y todo eso, armarlo ahí, que va a ser de digamos, un vivero de flores, árboles frutales. También va a haber criadero de pollo, Muy bien. Va a haber, no sé si llamarlo pollería, sí, porque si es criadero de pollo, sí, pollería. Claro, pero no un parripollo. No, eso es diferente. De eso es otra cosa. Está el parripollo podrá comer nuestros pollos, pero en otro lado. Está bien. Bueno, tiene que ver un poco con eso. Han llegado herramientas. También ha llegado herramientas, que la verdad que hoy estuvimos estrenando herramientas. Me comentaron. Sí, y con sus cositas que pasan. Hay que aprender a usarlas. Exactamente. Sí. Y acá uno también va aprendiendo cosas. Hubo desmalezadora, así que la idea es trabajar. Desmalezadora, todo completo. O sea, Pipirucu, una cooperativa hecha y derecha. Sí. Muy bien. Como se ve, así puesta con la desmalezadora, estuvimos desmalezando, estuvimos limpiando ahí el lugar para ir acondicionándolo para arrancar con esto de la cooperativa del vivero y del pollo, que van a hacer las dos al mismo tiempo, van a alargar las dos al mismo tiempo, y con todo lo que es, toda la infraestructura, hay que armar toda la infraestructura. Infraestructura. Muy bien. Estoy un poco trabado. Se me lengua la traba. Y después sí arrancar ya con el tema, que creo que lo más rápido va a ser lo de los pollos, porque con lo de las plantas y todo eso hay que esperar hasta un cierto tiempo. Hay que tenerle paciencia. Sí, la verdad que es lo que creo que nos va a... Y con la impaciencia, nosotros estamos acostumbrados a que todo se nos dé así como simultáneamente. Sí. Por ahí con eso vamos a estar muy, muy encima de eso para ver si tenemos los frutos enseguida, digamos. Bien, pero hay cooperativa de jóvenes. ¿Están trabajando? ¿Cuántos jóvenes estamos hablando? Hasta ahora creo que somos 13. Muy bien. ¿13 o 13? 13. Hasta 13, dividido en... Bueno, no importa. 13. 13 jóvenes, sí, que están ahí. Estoy mal, trabajando. No sé por qué, pero entiéndanme. Métale. Estoy un poquito congestionado y todo esto hace que hable como siempre, porque siempre hablo mal igual. Pero ahora un poquito más grabado con esto de... Estoy un poquito tomado de la garganta. Ah, bueno. Tengo la garganta tomada, hay que escuchar cada cosa. Yo le cuento a la gente, no sé si le interesa, pero ahora el Pelusa se trae su vasito de agua. El tipo está para moderar los debates de LT8 ya, Pelusa. Y lo que pasa es que me juegan contra el... Hablando de pollo. Y del nivel. Qué bárbaro. Bueno, la cuestión es que tenemos cooperativa de jóvenes, producto de aquella lucha de... desarrollada hace algunos meses, que nos tuvieron algunos días acampando enfrente. Algunos días, la verdad que creo que cuentan. Yo fui el primer acampe que estuve, que fue el más largo de todo. El más largo de la historia. El más largo de la historia de los acampes. Una semana prácticamente, para que empecemos a desandar, entre otras cuestiones, la cooperativa de jóvenes y además varias cuestiones que se están viendo en zona rural, sobre todo, que tiene que ver con... yo creo que me atrevería a decirle un hecho histórico, porque es... poner luz, alumbrado público en zona rural. Zona rural. Que... Con su... Digamos, con su... ¿cómo es? Su... Transformador. Claro, hay dos cuestiones ahí. Está la luminaria pública, por un lado. O sea, usted imagínese esto. Toda su vida usted vivió en un lugar que de noche no se veía. Y de repente, o no tan de repente, sino producto de que uno lucha por conseguirlo, la noche empieza a tener luz. Entonces uno va por la calle y se encuentra y ve, a la noche. Y ve. Y se ven. Y se ven a la noche. Eso es un cambio enorme. Que a lo mejor parece poco para alguno que esté escuchando acá dentro de Nueva York, de la parte urbana, o tal vez de otro barrio más cercano, alguien que nos esté escuchando por internet. Pero verse de noche no es poca cosa. Así que el avance que se está haciendo en el alumbrado público es muy importante. Y además, el transformador que estamos consiguiendo para el Centro de Formación Digital también ahí en Nueva Alberdi. ¿Le estaban pasando algún dato? Sí, no, un vecino había contado de que empezó a ver todo el movimiento y que va a haber luz y que va a haber todas estas cosas que se están implementando allí en zona rural, y que tiene ganas de ya plantar un ranchito ahí y instalarse allí en zona rural. Ese vecino es el correntino que quiere volver, ahora sí, porque se está equipando el barrio. Nos estamos yendo para arriba, dijo. ¿En serio? Dijo, nos estamos yendo para palabras arriba. Palabras. Qué bárbaro. Del correntino. Así que ahí también uno se da cuenta de la réplica que tiene de todo lo que hace y todo lo que va consiguiendo a través del tiempo. La clave estaría en luchar, Pelusa, me parece. ¿O no? Sí, creo que se debe más a todo eso, digamos, el apoyo y la lucha que uno sigue dándole para adelante y machaca todo el tiempo, y ir a reclamarle donde hay que reclamar, digamos, a la gente y al Estado, de que se haga cargo de las cosas que en realidad no tendríamos por qué ir a pedírsela, porque es lo deberían hacer solo. Lo deberían hacer, digamos, es porque le corresponde a ellos, pero se ve que esto funciona así, hay que reclamar. Y además lo hacemos de otra forma nosotros también, claro, ¿no? Conseguimos las cosas, en vez de que vengan a hacerla por nosotros, nosotros también trabajamos, eso tiene otro valor, ¿o no? Sí, no, seguramente. Y otra cosa que yo me estoy dando cuenta es que somos también un movimiento que está acostumbrado a la respuesta a corto plazo. No sé por qué me parece esto, que está todo bien, por ahí no se vamos mucho, pero... No, pero está bien, pero porque es así. No, uno... Veo como esto, uno le dice, bueno, vamos a, diría el correntino, vamos a verlo, vamos a estudiar, vamos a analizarlo, y es complicado, hay que tenerlo cortito a los muchachos. Sí, y ahí también, digamos, en esta respuesta a corto plazo uno se da cuenta también de la forma que va llevando la lucha adelante y de la forma que va construyendo con el otro, digamos, de que son cosas verdaderas, son cosas genuinas, si se quiere decir, que, digamos, que se empiezan a dar cuenta de que esto es como si lo planteamos nosotros, y aparte le planteamos otra forma de construcción también a los que están allá arriba, digamos. Exactamente, Pelusa. Así que eso, sí, me encantó. Fue prácticamente un discurso de campaña, pero usted sabe que nunca lo voy campaña. A nunca lo voy a censurar. No sé. Eran algunas de las De las noticias insurgentes que se van dando aquí en el territorio. ¿Tenemos más? ¿Hay más? Creo que hasta ahí terminamos. O sea, teníamos algo de formación también, si no me equivoco. Tenemos un llamado al aire mientras nuestra productora estrella, ¿cómo nombrarla ella? Que trabaja la ejecutiva, día y noche por esta radio, Ayelen Koduri, nos contacta con los compañeros que están desarrollando la campaña de formación, que venimos desde hace tiempo insistiendo con esto, no por ser monotemáticos, sino porque nos parece importante que una de las campañas que está realizando las patrullas rojas del movimiento Giros tiene que ver con formarse, lo cual no es poco. Pero hasta que llegue ese llamado, sí, usted tengo algo para agregar, hablando de esto de formación. Muy bien, y de esto, digamos, de la formación y de la educación en sí. Desde el centro de estudiantes del año pasado, de la escuela 1312, a la cual concurro y soy el presidente de último año, de estudiante, ¿verdad? Último año. Muy bien. El año pasado habíamos hablado con la dirección de la escuela para que se implemente el primer año aquí en Cristalería, que creo que hay un montón de gente que lo necesitaba. Y este año arrancó primer año aquí en Cristalería con un éxito bastante importante. Tiene 25 alumnos, que creo que es un tope bastante grande para la gente que, digamos, que necesitaba realmente, porque, digamos, la escuela es un... Se me va a ir muy largo, quiero tratar de intensificar. Sí, tranquilo, Pelusa, el tiempo. La escuela es un anexo de la escuela de Ibarlucea. Ajá. Que vino aquí y primero se hacían primero, segundo, tercero, cuarto y quinto año, y después se arrancaba de vuelta. O sea, que el que quería hacer, ponerle vos, hiciste segundo año y querías ir a segundo año, tenía que esperar un año o tenía que esperar que transcurra todo, claro, los 3 años, para que vos vuelvas a empezar de cero. Y si estaban primero y así. Ahora nosotros desde el centro de estudiantes, y tanto que le machacamos la cabeza a la directora, Susana, sí, que le mando un saludo, hay que ver si está escuchando. Este año implementamos primer año, con 25 alumnos, un éxito total, sí que lo aprobaron. Ahora, a mitad de año, hablamos de implementar tercer año. Tercer año para todos aquellos que dejaron el tercero o quieren cursar tercer año. Claro. La inscripción ya está abierta. Esto es una preinscripción lo que se está haciendo ahora, porque, digamos, tiene que asegurar un cupo de alumnos, digamos. Uh-huh. De alumnos regulares. Sí, tendría que ser entre 30 y 25, 20 y 25, así. Entre 20 y 30, para ser más exacto. Así que todo aquel que esté escuchando y tiene que cursar tercer año y por ahí las escuelas que están le quedan muy lejos, ahí en la escuela de cristalería están... Tenemos la zona que van proliferando proyectos educativos. Sí, la verdad que esto lo digo, y lo digo desde de nuestro punto, de yo como estudiante, de que esto se haga en la escuela esta, y creo, todavía no sé, y espero que antes de fin de año me entere de que sea así, de que después la base de la escuela, digamos, el centro de la escuela va a ser aquí en cristalería, digamos. Y de aquí va a haber como nexos, ya no va a ser esta un nexo de la otra. No sé si se entendió. Sí, se entiende. Habrá que empezar a ahí enredar un poco las cosas con la ética que tenemos acá en San Rural. Sí, la cosa viene, sé que compartimos algunos docentes, sí, también. Sí, no, seguro. Y bueno, por eso, todo aquel que quiera terminar tercer año y tenga ganas de cursar tercer año, te queda cerca, si estás en el barrio, son un par de cuadras. La preinscripción está abierta porque hay que juntar un cupo. Y ese cupo se tiene que mandar al ministerio y de ahí aprobar el tercer año aquí en cristalería. Así que para todo aquello que tengan ganas de estudiar, está. Impresionante. No lo quería. Aunque no estés aquí presente, nuestro amor es para siempre. Y nuestro amor es algo sobrenatural. Cuando conectamos, los astros están haciendo de techo en nuestro hogar de energía. Con cimientos de utopía y sin paredes como tú querías. Dentro de mí un árbol planté, será su fruto mi alimento. Y cuando el sol se ponga intenso, me cubrirá mientras te pienso. Para que la compañera. Sí, sí, yo ya la estoy escuchando lo que está diciendo, más no puedo, bueno, comunicarme con ella. Seguimos, todo suyo. Seguimos con las noticias insurgentes y está lo de formación digital. Tenemos la comunicación. Formación, la campaña de formación de las patrullas. A ver, volvamos para atrás. Ahí estamos, seguimos con las noticias insurgentes y estamos con la formación. A ver. Perdón, ¿cómo es? Formación. Ah, formación, ¿no? Campaña de formación de la patrulla. Ah, campaña, me faltaba campaña. Ah, campaña. Tenemos una compañera aquí en vivo y en directo, vía comunicación telefónica. Muy buenas tardes. ¿Cómo va, Perú? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vos? ¿Cómo está la cosa por acá? Bien, acá andamos. Estamos en la jornada de formación acá del Centro Cultural, que no sé si sabían, pero arrancó ya hace cuatro. Este sería el cuarto sábado, los sábados a las 3 de la tarde. Y ahora veníamos, hoy estamos trabajando, estamos haciendo un plenario sobre lo que fue la jornada del sábado pasado, que lo que hicimos fue empezar a conocer, si se quiere, lo que es el zapatismo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional Mexicano, y la jornada anterior lo que hicimos fue ver un video sobre los zapatistas y un texto, y en base a eso teníamos que trabajar durante la semana en grupos, para hoy poder hacer un plenario. Así que estamos más o menos en eso. Todos los grupos trajeron así como una síntesis de lo que iba saliendo de cada grupo y a partir de eso íbamos construyendo, digamos. Ahí no se debe escuchar, pero están los aplausos de que terminó de, creo que, uno de los últimos grupos. Así que en eso andamos. No sé si querés que cuente algo más. ¿Cuánta gente está participando de la formación? Ahora estamos más formando parte de la jornada de formación, son compañeros del territorio y compañeros de las patrullas, y a su vez se suman algunos compañeros de los proyectos estratégicos. Hoy habrá, no sé, seremos 20, un poquito más capaz, y todos los encuentros, hay gente que por ahí no pudo venir hoy, pero todos los encuentros vamos rondando en esa cantidad de gente, más o menos. El primer encuentro se trabajó sobre un texto de los zapatistas también, y en base a eso se hizo una introducción de lo que va a ser la campaña de formación. En el segundo trabajamos esto de la insurgencia, de qué es la insurgencia, que digamos, qué entendemos por insurgencia nosotros y cómo se da ese concepto y cómo, porque no es algo nuevo, sino que ya viene de hace tiempo, y cómo se fue construyendo ese concepto y lo que es para hoy para nosotros. Y después, como decía, en el tercero se trabajó lo del zapatismo, y ahora próximamente vamos a empezar a trabajar con lo de las patrullas, en esto de empezar a trabajar bien qué son las patrullas, cómo trabajamos y demás. La gente que puede ir, digamos, puede ser, digamos, la que tenga ganas de participar y formarse. Sí. Cualquier persona que tenga ganas de formarse puede venir todos los sábados a las 3 de la tarde acá en el Centro Cultural. ¿Y quién es el que dirige ahí? Dentro de lo que es la conformación del espacio de formación está Ale, Karen, Juli Benítez, Clarisa, María y yo. Estamos ahí viendo en eso qué podemos hacer. Y que va a estar bueno, y que todo aquel que esté interesado que se sume, y que nada, que va a ser no es una clase así netamente formal como si fuera una escuela, sino que es más abierto. La idea es que podamos participar todos y que podamos aprender juntos. Bueno, la invitación ya está hecha para todos los vecinos que quieran formarse y formar parte también de esto, de la formación. Sí, está abierto y quedan todos invitados. Bueno, muchas gracias, Lucía Lascuray. Lo dije bien. Bueno, muchas gracias. Así pasaban las noticias insurgentes. Noticias insurgentes, campaña de formación, avances, sí, en la infraestructura, esa palabra tan complicada, en los servicios. Es. Una barbaridad, Pelusa, la verdad, el movimiento. Que completo. Completito. Completito. Escúcheme, le tengo, hablando de noticias, no sé si esto entrará como una noticia insurgente o qué, pero le tengo que contar que su equipo, el glorioso Rosario Central, está ganándole 1-0. A Atlético Tucumán con gol de Antonio Medina a los 17 minutos, bien, y ya van algo así como 34 del primer tiempo. No hay que empezar a ponerse eufórico ni a gritar, porque ya sabemos lo que pasó el sábado pasado. No, además con lo que falta. No, no es, seguro. No es tan, por como eso no. Creo que no se define nada con un gol. A como están el fútbol hoy. Sí, como el fútbol argentino. Sí, como está el equipo. Más que nada. Pero, bueno, no importa. Tenía un comentario para hacer, pero no lo voy a hacer. Porque dentro de poco no sé si no nos vemos ahí. Tal vez puede ser, pero no sé. lo dudo. Puede ser que... Hablando de fútbol, mañana se juega el clásico. Y también es clásico de definición. Sí, hay algunos que pueden dejar en zona de promoción a otros, que no juegan por absolutamente nada, salvo por dejar a su clásico rival allí. Creo que este clásico va a quedar en la historia, sea para quien sea. Sí. Porque supongamos que River llegue a jugar la promoción, se lo van a adjudicar a Boca seguramente. Sí, igual digo que usted, que la gente, por más que ocurran desgracias, pueden hacerse soberanamente de los sonsos, ¿no? Sí, digo, usted sigue hablando de fútbol y tiene a su equipo jugando en la B Nacional. ¿En algún momento se hubiese ocurrido eso? No, y bueno. Usted también habla de fútbol y no ve, y no ve los problemitas que tiene ahí. Con un fierro en la mano, ahora sé que todo puede terminar en un calabozo, nada gracioso. Nunca el nombre del director técnico de Newell, ¿cómo se llama? Torrente. Torrente, sí. Torrente. Sí. Torrente, como el torrente de la película. Tiene un torrente. Sí, un torrente de problemas tiene ese muchacho. En fin, bueno, Pelusa, bueno, son las 17:40. ¿Qué te parece si le ponemos música a esta tarde? Sí, ¿qué tengo se está queriendo acomodar? ¿Usted dice? Sí, yo de acá veo en la ventana, vi que usted también giró para ver el tiempo. Yo lo sigo a usted. Bueno, Pelusa, tenemos varias cosas más en el tintero, lo tenemos. Sí, tenemos. Cuente. Tenemos en el próximo bloque y la próxima entrada que tengamos, tenemos Es lo que hay, con esto de cómo se financian algunos políticos su campaña. Y hay cosas que van a sorprender increíblemente. Cosas increíbles. Por ejemplo, rifas. Se la dejo así. Rifas, cenas y un montón de Imaginará una docena de empanadas, sí. Imaginará pastelitos calientes, más no. Tenemos algunas novedades sobre las rifas de los candidatos. La rifa de los candidatos para... Hay gente que... No te voy a dejar para después esta pregunta. Déjelo para después. Ahora sí, vamos a la música. Tengo una cumbia que me encanta acá en la... Ahí, en la gatea. ¿A salir? Sí. Pero antes te repito los números de teléfono. 155-426-163 es el directo para que te comuniques aquí a esto que es La Mezcla por la 90.5 Radio Rebelde. Lo voy a repetir de vuelta porque me dijeron que lo digo muy rápido y lo digo una sola vez y bueno. Se lo dejo en silencio. Le dejo el silencio para usted. Ahí está. Número de 155-426-163 es el directo para que vos te comuniques aquí a La Mezcla y ahora sí la música, dale. Bueno, y así pasaba la música, la verdad que estamos disfrutando de una de buena música. Y hay gente que está pidiendo cosas por Facebook. Tenemos, Tomás. Sí. Mirá, ahí apareció un millonario. Sí, lo teníamos al compañero Nahuel, que me pedía un tema de Celso Piña. Yo voy a ver si puedo... Usted escuche esto. Porque Lo dejamos correr para Nahuel. Para Nahuel, directo de YouTube. Ahí está. Este tema es un tema que ellos han reversionado para la campaña de Agroinsurgencia. La verdad que está muy bueno. Lo estamos pinchándolo en vivo, escúchelo. A ver. Tipo un revolucionario, escúchelo. Yeah. En un momento empieza a hablar de la revolución. En algún momento. Que señores, Celso Piña. Aquí, en esto que era mezcla por la 90.5 a pedido de Nahuelito Parador. Un acordeón endiablado sonando en vivo en 90.5 Radio Rebelde por Facebook. Es la primera vez que escucho este tema, realmente. Sí, yo había escuchado la melodía cuando lo tuvimos que armar de vuelta. Es un buen tema. Si te lo dice. Ese corazón que tú tienes, la verdad del mundo la tiene, tu revolución. Ahí está la parte donde el llegó. Y ahí fue dedicado al compañero Nahuel, que pedía revoluciones. ¿Lo tenés? Esto es así. Radio Rebelde se mueve con lo que puede, humilde ella. Humildemente. Pero camina. Sí. ¿Cómo es para si nos querés escuchar en Facebook, cómo es, Tommy? Yo lo voy a hacer sencillo. Tienen que meterse directamente en nuestro... Hacerse amigos de Movimiento Giros. Y ahí ingresan y nosotros estamos publicando el enlace todo el tiempo. Ahora lo que no sé, esto es por qué no se escuchaba. Ahí está. Tengo un mensaje que acá dice, va ganando Central, no jugaba a las 19, se ve que estamos actualizando noticias viejas. No, jugando. Está jugando ahora. Está jugando, está ganando 1-0 con gol de Medina. Así que también para todos los que estaban colgados y se pensaba que jugaban a las 19... No nos dejen de escuchar por ver el partido, pero... No, por favor. No, pero para un fanático creo que obviamente lo van a dejar de lado. Quédate bien tranquilo. Ahí le mando un abrazo a Nahuel, que lo escuchó a su revolución. Bueno, Pelusa, además de estar cumpliendo con los llamados, diciéndole a los compañeros de... Central. De Central, que está ganando Central. Creo que vamos actualizando la noticia y creo que también lo vamos anoticiando a ellos. De cómo va el partido. Anoticiemos. Bien, ¿qué tenemos para arrancar? Tenemos, claro, discúlpeme, porque yo entre tantas cosas que uno va diciendo, se olvida, ¿no? Que tiene que poner. Es lo que hay, ¿verdad? Es lo que hay. Este es el bloque de lo que hay, que se viene con todo. ¿Y me deja abrirlo? Bueno, mirá, fíjate que esto escuche. Está. Espere, escuche, porque para algo tenemos esto. Es lo que hay. ¿Qué es lo que hay? ¿Que el año electoral es lo que hay o los candidatos son lo que hay? Los candidatos son lo que hay. Lo que hay. ¿Y qué vendría a ser lo que hay? ¿Qué habría que contar más o menos? ¿Qué vendría a ser lo de las elecciones y todo eso? Seguro, es lo que hay para elegir en este año electoral. ¿No hay otra cosa? Las encuestas dicen que el más lindo soy yo. ¿Y qué va a ser mío ese sillón, por favor? Es lo que hay, que cambiar. Síganme, yo tengo la solución. Yo. Pótenme que quiero mi mansión. Es lo que hay, pequeñas delicias de un año electoral. Ahí está. Ahora sí, ahí está. Con spot y todo, con presentación y todo. Esto es lo que hay. Es lo que hay. Y le veníamos contando de que había un par de cosas que hacían. ¿Qué hacían algunos políticos para financiar su candidatura? Y acá, sí, es una noticia que hemos extraído de dónde, Pelusa, ¿usted sabe? Esto es de Diario La Capital. Un informe de Diario La Capital que lo hace Daniel Lenini. Muy bien. Para La Capital. y que dice así, que le lea una parte, le lea una parte para que vaya como saboreando y ver cómo viene la cosa. Dice, para la campaña, Guaso, Giuliano, venden cenas y Samarini rifa un auto. Ah, bueno. Ajá. ¿De dónde habrá salido el auto? No importa. Dice, los candidatos apelan a distintos mecanismos para financiar parte de la campaña proselitista. Ya van dos cenas en el Salón Metropolitano, donde los empresarios fueron a pagar para apoyar a los políticos. Guaso vendió, escucha esto, una tarjeta. ¿Cuánto decís que puedo vender una tarjeta, Guaso, con lo volador que sabemos que es? A riesgo. Yo, en realidad, me manejo por cierto margen de... Póngale, a mí me invitan a comer un pollo con ensalada y asegurándome un poste y una buena bebida, uno puede estar pagando 100. Y va bien. Imagino, le tiro un 150, un 200, porque... No. ¿De cuánto estamos hablando? Guaso vendió una tarjeta de 5.000 pesos. Ajá. Una tarjeta de 5.000 pesos. Giuliano vendió a 1.000 pesos. Que Giuliano creo que vuela abajo. Bueno, y Samarini rifa un Ford Ka Viral. Atenti. Es increíble. Ajá. ¿Qué habrá prometido Guaso para vender una tarjeta a 5.000 pesos? Sí, en esa cena, si es que era una cena, no sé, había comida de todo tipo, algún agasajo más interesante además Yo de la comida. Creo que sí, la verdad que no sé cómo se fueron dando las... ¿Qué hay? Porque no llegamos ni siquiera a la puerta nosotros, ni siquiera para pasar por el frente nos da la plata. Pero yo calculo que habrá prometido naves espaciales, extraterrestres y... A ver, yo le leo, porque tengo a mano esta también la noticia, y dice, la semana pasada, el concejal y precandidato a la intendencia, Jorge Guaso, convocó a empresarios y comerciantes a una cena, en una cena, efectivamente, sí, en el Salón Metropolitano, a quienes le cobró 5.000 pesos la tarjeta. ¿No? Aclara esta nota, digamos, de qué tipo de alimentos estamos hablando. Ya tengo lo que hubo en esa cena. Ah, lo tienen. Se sirvió de entrada pollos con vegetales. O sea que muy común. Era el mismo menú que estaba diciendo yo. Es muy común. El menú que yo proponía, 200 pesos la tarjeta, acá el muchacho me cobra 5.000. Nosotros, si quiere que vengan, se lo hacemos por mucho menos y creo que de mejor calidad. Hemos comido un lechón hace muy poco. Sí, ¿no? Prácticamente gratis. La campaña que podríamos bancarnos nosotros. Claro, pongamos a matar a los compañeros un par de chanchos y arranquemos. El postre, helado con... A ver si me sale, poner una palabra difícil, brownie. Helado con brownie. Ajá. Bueno, pero helado con brownie. Vamos acá a la... Sí, vamos a Grido. Vamos a Grido, pedimos una bolsita. Grido, que tiene bastantes problemas también con sus cosas. Bueno, económico. Sí. También Samarini, que es precandidato, ya habría vendido entre 200 y 250 rifas. Bien, pero el tipo, esto va a parecer tendencioso, pero el tipo está rifando un auto. Sí. Está rifando un auto a 1.000 pesos el cartón. Ahí está, 1.000 pesos el cartón. Pero escuche, acá estoy leyendo un detalle. Lo leo textual para que se entienda. El socialista Miguel Samarini, precandidato a concejal, ideó algo distinto. Él no se metió en el arte culinario. Se ve que no le cerraba eso. No le cerraba. Desde hace 3 meses, está vendiendo una rifa a 1.000 pesos el cartón y a pagar en 5 cuotas. Así, para un único sorteo que se hará a fin de mes. 1.000 pesos, o sea que vos podés pagar y no, ya no te queda. En 5 cuotas. Claro, no nos podemos. Acabarlo a comprar. Coduri, llamalo a Samarini y decirle que no llegamos. No llegamos al. Salvo que hagamos una vaquita, no creo. Y no. Pero que nos venda el número ganador. Sí, igual vendió entre 200 y 250. Sí, es bastante poco chiste. Sí, pero a 1.000 pesos cada una. Son 25. Upa. Ojo. Claro, bueno, ahí sí ya empiezan a cambiar los números. Yo quiero hacer una rifa también a esta altura. Imagínese una rifa de esa para Radio Rebelde. Ahí sí que nos vamos para arriba, diría el correntino. Pero qué loco todo esto, ¿no? Cómo se banca una campaña política y que nosotros también podíamos bancarlo, pero no sé, ¿qué rifaríamos? Bicicletas, por ejemplo. ¿Y podemos rifar una remera de textil? Ahí está. Por ejemplo, una remera de textil de dignidad. Con sobreprecio. No, sobreprecio seguro. Porque acá no estamos pagando tampoco el alimento. Y no, el seguro. Muchacho que pagó la ensalada y el pollo no pagó 5.000 pesos por eso. Hay un cierta... Bueno, yo te acompaño. Lo que a mí más me preocupa es que los números así todos nos cierran, porque uno ve cómo vienen metiéndole a la publicidad y definitivamente que no cierra con esto. A usted cada una hora le agarran unos ataques de tos violentos que me deja de garpe. No, pero lo que pasa que es que ya te dije mi situación, te voy a tener que abandonar. Ah, bien, me abandona. Pero son 2 segundos, nada más. Me abandona por 2 segundos. Bueno, estas eran, de todas formas, nuestras noticias en Es lo que hay del día de la fecha. Son las 17:58, Pelusa está totalmente ahogado y prácticamente se está muriendo en la asamblea de la Casamblea. Pasamos los teléfonos, te podés comunicar al 155-42-61-63. Para mandarnos un mensaje, para decirnos qué es lo que querrían rifar, si pudiesen rifar algo, a cuánto comprarían una rifa. Volvió. Pelusa. No se murió, así que le damos el mensaje de tranquilidad a toda la familia. Pelusa está con nosotros en estos momentos. Pelu, son las 6 de la tarde, acabo de dar las vías de comunicación ya. No sé qué más puedo hacer por vos, sino terminar, cerrar, bajar el telón de esta primer hora de programa. ¿Y qué nos queda? ¿Qué nos queda para lo que resta del nos día? Nos queda Hociquito de Ratón y nos queda la Mesa Ratona, que tenemos para hablar de Taringa y todo la trama que significa eso. Quilombete que se armó con el tema de los derechos de autor, las denuncias en internet y demás. Hay un tema muy interesante para escuchar a todos aquellos que sean como nosotros, que nos dedicamos prácticamente las 24 horas del día a bajarnos contenidos de internet sin pagar creo un mango. Que exactamente, creo que es nuestra fuente. Sí. Y se complica ahí. Nuestra fuente. Bueno. Te digo, hay gente que ya está cuestionando lo de la rifa. ¿Ah, sí? Sí, hay gente que ya... ¿Qué dice? Dice, no me cierran los números, dice. ¿Cuánto sale un auto? ¿Cuánto paga? ¿Cuánto le queda de ganancia? ¿Cuánto gasta en publicidad? Creo que eso lo tendríamos que hablar con ellos directamente. O con su agente de publicidad. Así que, la verdad que no sabemos ese dato. Te lo digo de nuevo porque veo que no lo entendiste. No, sí, que no cierran los números. No cierran los números. Es lo que ¿cuánto sale yo. El auto? ¿Cuánto le queda? ¿Cuánto gasta en publicidad? Esto es lo que la gente quiere saber. El pueblo quiere más saber. Más precisamente, nuestra compañera Mónica. Ajá. Y le mandamos un saludo muy grande que nos dé. Obviamente, no está escuchando y está viendo el partido a la vez. Ah, bárbaro. Porque me tira el dato de que lo habían parado 5 minutos por un corte en la cabeza de alguien. Sí que, de alguien. No, a ver, ya te digo quién. No, vamos a precisar bien. Porque si no... Luego se actualiza la información, Pelusa. Bueno, así vos lo tenéis, sí que... Ahora le busco el dato. Bueno, cerrada, vamos a la humo, música, le pusimos ¿sí? el moñito, 18 horas, ya nos vamos con los spots derecho para la segunda hora, volvemos con música, volvemos vamos con más La Mezcla. Aquí, en la 90.5, y en esto que es La Mezcla, vamos a las rotativas. Dale, Toby. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Desde Nuevo Alberdi, 90.5, Radio Rebelde. Radio Rebelde. La voz de la periferia. La voz de la insurgencia. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú lo siento yo. Porque yo soy como tú. Metiéndose con...

un roedor, es un hunter, una rata. ¿Qué es? Call spot incluido, presentación incluida. Le damos la bienvenida al señor Alejandro Gelfuso, alias El Ratón. Bienvenido, Alejandro. ¿Cómo anda todo por ahí? Todo bien, Ale. ¿Vos cómo andas por ahí? Y bien, acá estoy en la zona rural del barrio Nueva Alberdi, instalado, así que hoy vamos a tener, espero que tengamos mejor señal como para hacer un ida y vuelta mejor, porque cada vez que estoy en la central rebelde como que se escucha un poquito cortado, así que hoy creo que vamos a tener una charla un poquito más fluida, ¿no es cierto? Seguro. ¿Qué tenemos? Volví a tomar un verde. Sí, así es. Estoy después de una gira por el frente de del Monumento a la Bandera. El Monumento. Impresionante, ¿eh? Viviste ese momento, lo viviste como un momento único, estar en el Monumento a la Bandera ahí enfrente. Vi lo que era Rosario más limpia, la maratón de Adidas, y además vi cómo venía la marcha por la despenalización de la marihuana. Todos nos encontramos en el Monumento a la Bandera. Todos se encontraron ahí, qué bárbaro. ¿Y Rosario está más limpia o no? Y después que pasó el aire no tanto, está más sucia. Está más sucia, ¿no es cierto? Sí, me imaginé, iba a haber un par de Rastafari ahí que dejaron su sello, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, Ratón, ¿qué nos tiene para ofrecernos? No, mira, te digo la verdad, cada semana me pongo un poquito peor, porque uno dice, bueno, a ver, ¿qué pasó en la semana? Y cuando uno empieza a contar si hay algún hito en la semana en el que uno pueda, digamos, diferenciar un poco, porque veo que nosotros en este espacio, como se habla mucho del tema electoral, bueno, qué está pasando con X candidato, qué hizo tal, qué hizo el otro, se habla de alguna cuestión a veces de curiosidad, y sin embargo esta semana, me está pasando de semana a semana, se hace cada vez más difícil, digamos, instalar otro tipo de hechos. Veo que en la semana el tema del clima electoral nos está consumiendo la vida y hay como una especie de monólogo a muchas voces en los medios de comunicación con respecto a qué sucede en la política. Digo un monólogo a muchas voces porque son muchos medios, pero que todos hablan más o menos de lo mismo. Y en el marco de eso hubo otro debate en LT8, ¿se acuerda que la semana pasada hubo un debate muy poco interesante entre los diferentes candidatos a la intendencia en la ciudad de Rosario, donde estuvieron, bueno, estuvo Boazo, estuvo Juliano del Cerro, Mónica Fein, el Tigre Caballero, los distintos candidatos que de alguna manera expusieron sus programas de gobierno. Algunos decían que había sido un logro, que se sienten todos, que había un clima, digamos, bastante ameno, pero bueno, nosotros caracterizábamos que había sido bastante pobre el debate en ese sentido, o pobre en términos de propuestas. Ayer hubo un debate entre los candidatos a la gobernación, o sea, un debate más duro, si se quiere, o supuestamente más profundo. Estaban Agustín Rossi, estaba Bonfatti, Giustiniani, un reencuentro entre Giustiniani y Bonfatti, lo cual no es menor, digamos, porque se da el encuentro en el medio de un clima electoral donde la interna del socialismo es cruda, es cruel, es, digamos, todas las caracterizaciones negativas que se le pueden hacer están en la interna del socialismo, y tenemos dos encontrados. Les tocó bien que hicieron un sorteo tipo mundial de fútbol, con bolilla. Parece que la bolilla caliente era la de Giustiniani y la de Bonfatti, entonces la sacaron juntas y se sentaron los dos juntos. Y el debate, bueno, rondó sobre la cuestión de, básicamente, de relación con el gobierno nacional o cómo se proyecta, digamos, la provincia a nivel nacional, alguito de seguridad, alguito de modelo a seguir. Cada uno reivindicó un poco su quintita. Quizás los que son candidatos más de afuera, como puede ser Giustiniani, que en ese sentido no está ni en la situación de Bonfatti, que es como la continuidad de Birman, ni está en la situación de Rossi, que es como la bajada al territorio provincial de Cristina. Entonces fue el que por ahí se explayó en algunas otras cuestiones, pero no hubo tampoco nada del otro mundo, ¿vio? Y estaba, bueno, también estaba Rafael Bielsa diciendo quién sabe qué, porque yo la verdad que no he visto absolutamente nada de la campaña de Rafael Bielsa. Está como un poquito atrás, o sí en Santa Fe. Estuve en Santa Fe en estos días y sí en Santa Fe vi muchos carteles de Bielsa, pero se ve que Rosario no ha sido como el lugar donde Bielsa ha puesto más ficha. No sé qué les parece a ustedes. Me parece que Bielsa sigue siendo más conocido por el loco Bielsa que por su propia trayectoria. Sí, es extraño, porque en realidad, digamos, además de haber cerrado con sectores bastante turbios del peronismo, como pueden haber cerrado otros, también no digo que Rossi no tenga detrás suyo un tren fantasma, pero igualmente, bueno, lo de Bielsa es un poquito extraño y un poquito turbio. Igual yo tenía una... estuve escuchando el debate... coincido con esta cuestión de que fue algo, ¿cómo decirlo?, medio intrascendente o que no... Que no sorprendió, digamos. No sorprendió mucho, pero que además cada vez que empezaba a hablar Bielsa, había una cuestión como que él siempre retomaba alguna cuestión del exterior, una ley de otro lado, una experiencia a Inglaterra o algo así que... Lo cual muestra, ¿no es cierto?, que Bielsa... piensa desde que es canciller, que no piensa nada más nuevo, digamos, porque se está reivindicando cuestiones de cuando él era canciller entre 2003 y 2007, ¿no? Pero bueno, no, qué sé yo, no fue nada del otro mundo, hubo un buen clima bastante agradable entre los candidatos. De hecho, Bonfatti y Giustinelli se sentaron, los dos tenían cara de estaban serio como perro en bote, y en un momento, bueno, no sé si Giustinelli tiró una jodita ahí y se amenizó un poco, se rieron los dos, se miraron y dijeron, pucha, che, ¿qué estamos haciendo que no nos tomamos los buenos mates que ofrecía Bonfatti y que los sigue ofreciendo a pesar de todo? Y bueno, no ha pasado nada. Pero no hubo nada del otro mundo. Hubo otra cosa que sí fue mucho más beligerante, como nos gusta a nosotros contar y transmitir, que fue el discurso de Cristina en José C. Paz esta semana, donde de alguna manera le puso un poquito de picante a la relación entre el gobierno y el sindicalismo, el movimiento obrero organizado, como le gusta decir a los medios oficialistas, para no decir moyano y no quedar mal, se le dice movimiento obrero organizado. Digamos, cuando hablamos de movimiento obrero organizado, estamos hablando de SGT en su totalidad y demás. La cuestión es que había varios reclamos en el medio de la semana que tenían que ver, básicamente, bueno, tuvieron quizá el más público, fue el del bloqueo, distintos bloqueos, digamos, de camioneros a por el tema del combustible, por un aumento de sueldo, obviamente, para esos empleados, pero que, obviamente, la cristalización de eso, el resultado fue la falta de combustible, el tema bastante sensible. Y en el medio de este clima electoral y demás, Cristina salió públicamente y puso un poquito el freno y dijo, a ver, muchachos, los que están diciendo Fuerza Cristina todo el día, que me dejen de conspirar un poquito, no lo dijo así, pero me parece que sonó un poco a eso, a decir, sí, a ver si lo que me están reivindicando después me joden con un bloqueo. Fue una cosa, se interpretó así, después cada medio hizo su interpretación, obviamente, 678 dice que no era una crítica ni a Moyano ni a la CGT, que era otro gremio, pero en realidad se estaba cuestionando a camioneros, o sea que básicamente la crítica era a Moyano, y obviamente TN lo agarró y lo transformó en una guerra contra el sindicalismo, y parecía que se estaban descuartizando. La oposición sale y dice que eso es culpa de Cristina porque le da mucho poder al movimiento obrero o a Moyano en su persona, y demás, etcétera, y etcétera. Empezaron a tarantear todo y se dice cosas que... Claro, pero igualmente, digamos, estuvo, me parece que también son parte de las estrategias del momento, creo también. No nos olvidemos que ahí hay varias cuestiones. Puede ser una estrategia del momento de querer, digamos, enfrentarse un poco a Moyano para subir su intención de voto en determinados sectores de la clase media, sobre todo, que ven muy mal la figura de Moyano. Y en otro caso también puede ser por el hecho mismo de pretender... digamos, instalar un poco cómo está creciendo el poder, digamos, de Moyano en particular, pero que también se ha hecho eco en otras cuestiones. No olvidemos que hace poquito Viviani, que es el segundo de Moyano en la CGT, del sindicato de taxistas, un tipo bárbaro. Sí, muy lindo aspecto tiene el muchacho. ¿Cómo? Muy lindo aspecto tiene el muchacho, no tiene pinta de apretarte. No, y además nunca ha apretado a nadie, Viviani, por cómo uno lo ve y ve básicamente la ética en persona. Pero bueno, la cuestión es que Viviani estaba impulsando la candidatura de Sergio Massa. ¿Se acuerdan de Sergio Massa, el que era jefe de gabinete? Sí. Que es simplemente de Tigre, una especie de feudo, digamos, de Massa Tigre. ¿Eh? El de la presidenta, dice. Claro, el que, ¿se acuerdan? El que anunciaba que se habían entregado 24 de la Barra, por ejemplo. Bueno, una cosa así, ese era Massa. Y bueno, parece que lo querían meter de Massa, no se fue muy bien de su jefatura de gabinete, parece que Néstor lo echó a patada el culo en su momento, y Massa se fue medio resentido a Tigre y está construyendo su propio mundillo. La cuestión es que Viviani lo impulsó como candidato a gobernador de Buenos Aires, lo cual eso implicaría que compita con Scioli, que es como la quinta columna del kirchnerismo disidente, de un kirchnerismo predisidente, porque todavía no es disidente completo, pero va a ser disidente dentro de poco, me parece. O al menos el que se plantea como la próxima continuidad de Cristina. Entonces, bueno, eso me digo que también jodió, porque si él le dijo, muchachos, ¿qué me están haciendo? Digamos, me están creando una interna. Entonces se vio también que hay una interna de la CGT con Scioli. Se ve bastante podrido el clima. Como... muy poco entendible, porque en el momento electoral generalmente las relaciones cambian y se hacen todas muy amenas hasta después de las elecciones, donde cada uno empieza a querer rescatar su cuota de poder. Pero bueno. Pero estas elecciones van a ser muy particulares, porque está llena de estos quilombitos internos en todos los... Y además, una cosa, Ale. Y además va a ser muy particular porque no hay candidatos también, entonces... Y además es que donde no hay candidatos, y lo que sigue habiendo es peronismo de la más pura cepa, con un eufemismo que, por ejemplo, explicaba este muchacho, el conductor de 678, hace un tiempito que lo escuchaba, que decía, bueno, el peronismo no es un movimiento homogéneo, ni mucho menos. No, ya nos dimos cuenta de no es un movimiento homogéneo, sino todo lo contrario. Es más, hay problemas y problemas serios, que ellos lo disfracen de otra cosa, la verdad. Claro, sí, sí, se disfraza, digamos, de como una especie de internilla básica, como una cuestión, digamos, que es entendible, sería la construcción de un movimiento tan amplio y que de alguna manera se empiezan a expresar las contradicciones del kirchnerismo, así lo presentan como algo, hasta incluso como una tensión sana lo presentan algunos medios oficialistas, y en realidad uno sabe que estas cuestiones no son tan sanas, digamos, porque eso tiene que ver con una cuestión de hacia qué rumbo debe seguir determinado gobierno, si se debe profundizar o no y demás, sino que me parece que esto más tiene que ver con rescatar algunas cuotas de poder más grande y donde cada uno se quiere posicionar de la mejor manera. No nos olvidemos que no haya candidatos del otro lado, digamos, es decir, que no haya nadie con quien competir, muchas veces termina siendo que uno termine compitiendo con el tipo que está al lado, digamos, no es nada del otro mundo, eso le ha pasado a todo el mundo. Las internas del socialismo explota también en el momento en el que, digamos, no parecía haber muchas oposiciones o algo tan abroquelado. En Santa Fe se pudo abroquelar una especie de oposición que tiene que ver con el kirchnerismo, en el país no se pudo dar, es decir, no hay ningún candidato que pueda competir hoy con Cristina, lo cual hace que el panorama sea complejo para el kirchnerismo porque se empiezan a pelear entre ellos, digamos. Entonces es bastante interesante lo que pasa, sobre todo para ver cómo va a seguir todo eso. Pero bueno, y después en la mesa ratona me dijeron que va a ser el tema Taringa, ¿no es cierto? Sí, así es. ¿Lo quiere presentar así a modo de cierre de los hijitos de ratón y para decirle a nuestros oyentes lo que vamos a discutir, que es el tema Taringa, que lo hemos nombrado hace una hora y media, pero no hemos ahondado un poco? Preséntelo y después lo desarrollamos. Bueno, el tema Taringa, ¿qué pasa? ¿Qué es Taringa? Taringa es un sitio de internet que surge en su momento como una especie de lugar donde uno encuentra absolutamente todos los insumos para el consumo cultural, básicamente con la facilidad de que uno lo puede bajar de internet tranquilamente, descarga gratuita absolutamente, salvo en algunos casos de otros links, pero donde uno podía descargar música, libros, textos, historias, documentales, películas, un sitio fantástico para todos los que nos encanta consumir cosas de internet y bajar cosas y poder compartirlas también, porque también Taringa está hecho, digamos, por los mismos usuarios que van subiendo, digamos, cosas que han visto, que le han interesado, y las suben para que otros usuarios puedan bajárselas. Es decir, un sistema casi solidario de compartir horizontalmente, digamos, algunas cuestiones y no tener que pagar y no tener que tener un acceso pago a determinados bienes. Y lo que pasó con Taringa, obviamente, es que los dueños del poder, como suele suceder, pretenden controlar toda esa bajada de mucha gente de distintos consumos culturales, y se pretende controlar judicializando a Taringa, básicamente por la cuestión de lo que se llama derecho de autor o la propiedad intelectual, es decir, aquellos que cobran por las ideas, digamos, algo bastante vil, pero bueno, que se está dando y que lamentablemente Taringa ahora expresa eso y se está judicializando, y hoy por hoy está en riesgo su continuidad como sitio de internet. Pero bueno, vamos a ver qué pasa y después cuando lo debatan seguramente se profundizará. Bien, y tal vez le hacemos un llamado, tal vez lo tenemos en nuestros estudios, veremos qué pasa. Radio Rebelde es así. Ratón, ha sido muy amable una nueva comunicación. Yo los saludo, Pelusa, a usted. Muchas gracias. Un abrazo grande a ambos y el programa está cada vez mejor, como Gardel casi. Muchísimas gracias, Ratón. Gracias. Un abrazo. Un abrazo, chato. 540910. Granel 2850. Bien. Bueno, y así pasaba. El hociquito de ratón. Hociquito de ratón. Con un poco de todo, actualidad y también. Y presentando algo de lo que se viene. Vendrá. Con la situación que está viviendo Taringa, que la verdad que es muy, muy complicada. Ahora sí, te puedes comunicar al 155-426-163. Es el directo para que vos te comuniques aquí, esto que la mezcla por la 90.5 Radio Rebelde. Ha vuelto. Nuestro operador, sí, Chechi. Ha vuelto, pero si vuelve con esa gana, vuelvo yo donde estaba, te digo. Porque esto viene a todo... Viene de bardo. Es un tren arrollador y el tipo viene acá, ¿qué hago? Bueno, esto es así. Es así, tengamos paciencia. Arranca, es como que arranca de nuevo. El momento histórico. Y ahora estamos escuchando el spot de la radio. Y ahora sí, lo que se viene es la música. En esto que la mezcla por la 90.5 Radio Rebelde. No, todavía no. Tenemos el tema de Taringa y así fue transcurriendo nuestro programa, siendo las...

Aquí no se perdona el tonto majadero, aquí de nada vale tu apellido, tu dinero. Se respeta el carácter de la gente con que andamos. Nacimos de muchas madres, pero aquí solo hay hermanos. Y ese mar frente a mi casa, te juro que es verdad, como el de la perla, aunque yo esté en Panamá. Y sobre el horizonte veo una nube viajera dibujando la cara del gran Maelo Rivera. Celebra esta reunión, compay. ¿Qué te parece esta combinación de Rubencito y Calle 13? La noche me sirve de sábana, pero eso no resuelve blanco sospecho. Señoras y señores, así pasaba la música. Si no, estamos en pero el... lo que pasa es que como no escuchaba Pelusa. Y pues se tiene que poner el estoy retorno. Del otro lado. Sí, no, pero lo tenía puesto, me escucho medio. ¿Qué? Me están devolviendo una que dijiste vos, me parece. Me están devolviendo, mirá. Déjame mandarle saludos a Brian y a la nona que nos están escuchando. Un saludo muy grande para ellos y ahora va a salir un temita dedicado para todos ellos. La nona, no sé, la nona hace unas tortas fritas. Cuento. ¿Y por qué no tenemos torta frita nosotros, no sé, por ejemplo? No sé, sí, se las come todas Chechi. Se las come Chechi. Sí, Chechi no le gusta traerla, no gusta compartir. Bueno. ¿Me parece a mí o no hay música? Porque no. A mí después me bardean, pero... Estaba baja la cortina, no empecé. Está empezando el chico, no lo atosigo. Ahí está. Arranca de nuevo. Bueno, Pelusa, ya no tengo ya forma de informarle cómo va Central. Sí. Ya pedí los que me vayan actualizando los datos del partido. Está bien. A la gente al aire. Entramos y ya le damos paso a esta mesa ratona, que creo que hay mucho para hablar y para debatir. Exactamente. Bien, vamos a hacer una especie de... Bueno, el ratón ha introducido ya el tema. Ha hecho el una tema. Pequeña introducción. Venimos hablando de Taringa, del tema de Taringa. Ha habido un fallo contra esta página de internet, www.taringa.com.ar, una página justamente, .com o .com.ar, no me acuerdo, pero es una página de desarrolladores argentinos, que en esa página se encuentran millones de usuarios que lo que hacen es compartir contenidos. Comparten libros que se suben, películas, recitales, discos. Es la página que yo tanto le digo a los compañeros de la radio. Documentales también. Exactamente, busquen en Taringa, que en Taringa encuentran todo. Encuentran discos, encuentran música, pero no, ellos van y se... Bueno, no importa. La cuestión es que ha habido un fallo en contra de Taringa. La justicia falló en contra de esta página y diciendo que habían violado unas 23 veces los derechos de autor. Y instaló la polémica. Nosotros tenemos acá lo que ha sido la devolución de Taringa. De Taringa, o de los creadores de Taringa, si se quiere decir. Los creadores, en realidad estos no son los creadores, son un grupo de tres personas que le compraron el sitio a el creador primario, ¿no? Bueno, entre este comunicado que sacó Taringa es bastante extenso. Vamos a... ¿Usted lo quiere introducir? ¿Lo quiere que lo lea yo? No, y que ya que lo tenés ahí. Bien. Amor, dale vos. ¿Qué es lo que pasó hasta ahora? Dicen los de Taringa, en medio de otras cosas, dice, se nos intenta responsabilizar por ser titulares del medio, del instrumento, o sea, de Taringa, sin detenerse a reparar que no hemos cometido ninguna conducta penada por la ley. La Cámara confirma un procesamiento a partir de la presunta participación criminal en hechos penados por el artículo 72 de la ley 11.72.3, que es esta ley de derecho de autor, lo que equivale a sostener que como administradores de un sitio web somos garantes de la conducta seguida por nuestros millones de usuarios. Esto afirma el auto de procesamiento de primera instancia al intentar explicar el funcionamiento del sitio web, dice el fallo. Dicho accionar ha permitido que usuarios publicaran links autorizados en las descargas de obras protegidas, sin que dicho accionar fuera evitado. Se lo traduzco. Lo que están diciendo, lo acusan, es que le dicen, ustedes tienen un sitio de internet. Ustedes se hacen responsables por lo que hay ahí. Entonces, si en tu sitio de internet alguien publica... un libro, por ejemplo. Un libro, que ese libro está protegido por el derecho de autor, tiene copyright. ¿Quién es responsable? Sí. Es ese sitio. El que sería responsable. El que sería responsable es ese sitio. Ahora, ¿cuál es? Hay, a partir de aquí es que se abre la cuestión. Hay una parte, que es la de Taringa, que ellos dicen... Nosotros no podemos hacer cargo de lo que hacen nuestros usuarios. Es decir, claro. Es como que yo, si alguien mata a una persona, yo vaya al fabricante del arma y lo vaya a meter preso. Exactamente. ¿No? O, por ejemplo, del tipo que va y compra algo trucho en la salada, se toma un colectivo, yo vaya y busque la empresa de colectivo Y lo, entonces, para criminalizar todo, o sea, si cada accidente tendríamos que ir a la fábrica del auto, por ejemplo. Claro, porque lo que pasa es que esta página... Al fabricante. Esta página es solamente un lugar en donde la gente comparte links. Son páginas de internet alojadas en otro sitio, inclusive, y en donde ahí uno encuentra ese disco. Ahora, más allá de esta discusión, o digamos de la puntual de Taringa, lo que se abrió fue un debate sobre la cuestión de la propiedad intelectual. ¿Usted sabe lo que es la propiedad intelectual? No. ¿Tiene una idea? ¿Una vaga idea de lo que puede llegar a ser? Y creo que... No, la propiedad intelectual no es un libro. Un libro está protegido... Por ejemplo, del que diseñó la página. Por ejemplo. El que tuvo la idea. Yo escribo un libro. Y eso, lo que se hace es protegerlo. Se dice que se protege a la obra contra, digamos, la propiedad intelectual. Yo digo, esto es mío, por ende, cada vez que yo tenga... O cada vez que alguien quiera reproducir mi obra, va a tener que pagarme a mí. Por ejemplo, lo se puede hacer con un tema musical. Uno lo registra y cada vez que eso se reproduce, se cobra. Sí, claro. Ahora, ¿cuál es el tema? Sí, usted iba a decir algo. No, para llevarlo más a lo común, digamos, es como el derecho a formación de los futbolistas, más o menos. El derecho de formación de... Ah, claro. puede tener algo que ver. Del club de donde sale, va creciendo, digamos que el club tiene como... El club, digamos, que lo compra, tiene que pagarle el derecho de formación a los clubes. Claro, pero ¿cuál es la cuestión? A los clubes infantiles, más o menos. Es algo parecido, pero no es igual. ¿Por qué? Porque acá lo que uno está protegiendo... Hoy escuchaba un audio de un abogado, una especie de especialista en esto, y decía que es un error ya de hablar de que se protege la obra. En realidad lo que se protege es el autor de esa obra. Digamos, el beneficio potencial que puede recibir por eso. Ahora, ¿la discusión cuál es? ¿Por qué uno tiene que pagar si quiere compartir algo? ¿Por qué si yo te quiero prestar un libro a vos, que es lo que hace la gente por internet, y la gente por internet agarra y te comparte un libro, te comparte un tema musical y vos lo dejas? ¿Por qué uno va a tener que pagar por compartir? O por lo menos es la discusión que se plantea desde un lado del mostrador. Del otro lado del mostrador aparecen no los artistas sueltos, sino las cámaras que nuclean a esos artistas y que los artistas no ven un peso. Por ejemplo, los músicos se nuclean en una cámara que se llama Sadaic, ¿no? Sí. Ahora, uno tiene que poner, gatillar Sadaic todo el tiempo y uno no ve un mango. O por ejemplo con las discográficas. La plata de la reproducción, venta de discos y demás, se la terminan quedando siempre las discográficas. La única forma, por ejemplo, que hoy tiene una banda de cobrar algo, es tocando un recital. Vos armás un recital y ahí te asegurás. La gente va, paga su entrada y se lleva. En el medio le tenés que pagar al dueño del boliche, Sadaic también, le tenés que pagar al que hizo la publicidad. Seguridad y todo lo que esto... Claro, tenés que... No, una movida bastante importante. Una movida bastante interesante. Este debate, que uno va explicando así, que tiene que ver con qué hace uno con la cultura, de dónde viene el conocimiento y demás, en España está candente, vamos a ponerlo. ¿Por qué? Porque en España se promulgó una ley que prácticamente anula la posibilidad de compartir, o que penaliza cualquier forma de actividad que tenga que ver con transgredir estos derechos de autor, o estos supuestos derechos de autor formales que es la propiedad intelectual, que se llamó la ley Sinde. A raíz de esto, yo he traído hoy un audio para compartir con ustedes de un director de cine, que es Alex de la Iglesia. ¿De dónde bajó el audio? Lo bajé de YouTube. Lo bajé exactamente de internet. Si no fuese porque existía internet, yo tendría que haber y, no sé, o no lo conseguía nunca, o tendría que buscar la cadena que transmitió eso, pedirle permiso, a lo mejor tenés que pagarle y recién ahí poder traerlo aquí con ustedes. Lo que hace Alex de Iglesia, esto fue en febrero de este año. El tipo renuncia a su cargo de presidente de algo así como la Cámara de Realizadores Audiovisuales, porque él se expresa en contra de la ley Sinde. La ley Sinde es Sinde porque así es el nombre de la ministra de Cultura de España. Que es, digamos... Lo que hace es esto, regular toda esta capacidad de compartir o penalizar cualquier cosa a lo que ellos llaman piratería. Chechi, te pido que pongas el audio ese que te dejé del discurso de Alex de Iglesia, porque hay varias claves para entender ahí y a iniciar este debate. Y nosotros sí vamos a compartir este audio. Nosotros vamos a compartir. Póngalo. Hacemos mucho ruido, pero es que esta vez hay muchas nueces

lo del futuro y lo del presente, creo que también dijo que no era el futuro sino el presente. Creo que todo y toda la cultura también en este momento se está nutriendo de internet, digamos. Internet tiene varios usos también, hay algunos que lo usan mal y hay otros que realmente lo usan bien, digamos. Esto para lo de la cultura. Yo, por ejemplo, una simple... Un ciudadano de a pie. Sí. He aprendido un montón de cosas a través del internet, digamos. Yo por ahí un libro, se me hace muy complicado leerlo, pero porque yo soy así, pero por internet me voy enganchando en un montón de cuestiones que hacen a la cultura y al aprendizaje de cada uno también. Y empezar a prohibir eso o privatizar todo eso, creo que le cierran también las puertas a un montón de gente y le cierran las puertas también a otra forma de mostrar la cultura, me parece. Digo, por ejemplo, pensemos en los precios que tienen muchos de los productos culturales, digamos, bueno. Lo que sale hoy comprar un libro. Ayer justamente fue una compañera a Buenos Aires a buscar un libro muy nuevo, digamos, donde se plantean muchas cosas interesantes. En ese libro tuvo que gastar 250 pesos cada uno. Sí. Y lo pudimos comprar nosotros porque... Bueno, uno decide el dinero que tiene, ponerlo en eso y obviamente privarse de otras cosas. Ahora hay gente que no lo puede, acceder. Y si ese libro yo lo hubiese encontrado en internet, yo no sé si me lo compraba. Tal vez sí, pero yo creo que hay muchas de las cosas que uno va consumiendo en el sentido de esto de acercarse que usted decía, de que no lo haría de otra manera. Discos enteros, cantidades de discos que uno se haya dejado de comprar. Y lo que apunta Alex de la Iglesia es empezar a entender qué hay detrás de eso, que no hay piratería solamente. Seguramente más de uno, por ejemplo, un tipo que se dedica a bajar música y a revenderla, y tal vez ahí puede hacerse algún tipo de crítica más del tipo ética, de decir, vos estás aprovechándote del trabajo de alguien para, lucrar vos. Ahora, yo que agarro, me meto en una página, me bajo un disco entero y lo comparto con otro, o me lo quedo para mí y lo escucho. O para compartir con toda la gente desde aquí. En la radio lo tienen que meter todo preso, por ejemplo. Sí, adiós, porque Milton. Creo que es la fuente de nuestra... Sin internet nosotros no tendríamos música, prácticamente. Sí, es verdad. Creo que por ahí pasa todo esto y pasa todo este cuestionamiento de querer... privatizar Taringa. Creo que hay un montón de gente que le simplifica un montón de cosas. Hay esto le decía yo del uso de internet de las dos formas. Y hay gente que se lo... ¿Cómo dice Chechi? Claro, Chechi dice que a Taringa lo complica, que le gusta más el Ares. Pero Chechi porque es más vago que otra cosa. Lo que hace justamente páginas como Taringa... como Ares mismo, como lo fue Napster en su momento, que era una comunidad en donde uno compartía música, es eso. Poner a la cultura al alcance de todos y gratuito. Mismo los programas de computación, no se puede hacer. Digamos, yo los programas que tengo acá instalados no los podría tener, porque no se los paga nadie, Pelusa, te tengo que contar. Sí, no, seguro. Y tranquilamente a mí me podría hallar preso por esto. En Estados Unidos hay gente, bueno, a los de Taringa le quieren hacer pagar 200 mil pesos por esto, que no lo habíamos comentado. Pero hay gente, usuarios de Napster, por ejemplo, que tuvieron que pagar muchísimo dinero porque se negaron a afirmar que ellos habían delinquido, porque lo único que habían hecho era descargarse música, ni siquiera la habían comercializado. Y a propósito de eso, hay una gran discusión, digamos, sobre Internet, ¿no? Esto que vos decías, privatización, cosas gratuitas. Todo no, por eso, porque el uso de internet de la forma, creo. Hay gente que lo usa realmente para esto de la formación y de culturizarse, si se quiere decir. Y hay gente que lo usa para esto y para otras cosas que no va ni nombrar. Hay gente que lo usa para, como una fuente de trabajo, si se quiere decir, para vender los otros CDs, los truchos y todo. Todas esas cosas. Y además hay algo muy importante. Claro. La cultura no puede tener dueño. No. No puede haber alguien que diga, yo soy propietario... ¿Y qué es lo que poder leer o no? ¿O qué es lo que podés ver o no? Claro. O pensar que uno tuvo... O por ejemplo, yo escribo un libro y digo, esto yo lo creé porque yo soy un genio inventivo. Nada, seguramente habré tomado cosas de otros autores, la habré tratado de hacer lo que está haciendo Chechi ahora con las manos, tomo algunas cosas de otros y vuelvo a hacerlo. Y así se construye la cultura en la historia y se construyó copiando, volviendo a elaborar algunas ideas. otro prácticamente robando. El otro día había, si alguno estuvo viendo o televisión registrada o lo casó por encuentro, estaba León Gieco en un programa que se llama Encuentro en Estudio, o Encuentro en el Estudio. Hace Lalomir, que es un periodista musical del rock, le hace notas y a artistas de Argentina y toca algunos temas en vivo. León Gieco en un momento dice, bueno, yo el primer tema que hice fue un verdadero choreo, dice. Y porque, dice, el primer tema que hace León Gieco es Hombres de Hierro. Y dice, yo eso se lo robé directamente, fue un choreo a Bob Dylan. Un tema que se llama, no me acuerdo cómo era bien el nombre. Y Lalo Mir le dice, a ver, ¿lo puedes tocar un poquito? Y León Gieco empezó a tocar Hombres de Hierro. Y empezó después a cantar el tema de Bob Dylan encima. Y eran un choreo tal cual. Y León Gieco dice, yo puedo decir esto, dice, 40 años después, dice, pero bueno, porque ese primer tema fue el que me abrió las puertas después para generar 18.000 discos más, ¿no? Pero él mismo, León Gieco, reconoce que el tipo se vio influenciado muchísimo en él para generar un tema, que era un tema archiconocido como el Hombre de Hierro, y que eso tuvo una gran parte de choreo. ¿Cómo decís, Chechi? No, Chechi, esas cosas yo no las digo. ¿Eh? ¿Para por qué? Abandono nuevo. Ah, sí. Pelusa está mal y en medio de los debates me abandona. Se va. Pelusa cada 20 minutos parece que se va a morir, pero vuelve. Pero bueno, de alguna manera, esa fue una gran discusión que hubo durante esta semana sobre la cuestión de la cultura, Chechi, que a usted le vendría bien interiorizarse, empezar a usar taringa, bajarse algún que otro librito. ¿Eh? ¿O no? No lo va a hacer. Bueno, ese fue el debate de la semana, el cual seguimos tratando de instalar. Y tal vez, quien dice que no haya alguna actividad en la central o algo así relacionado a esta cuestión de empezar a combatir la idea de propiedad intelectual y empezar a bregar por una cultura libre y de propiedad comunitaria, Pelusa. Bueno, perdón. A ver, ¿qué tal? Bienvenido de vuelta. Eso fue, creo, para mí, he expuesto todo lo que tenía que poner en esta mesa ratona del día de la fecha. La cuestión. No, que no privaticemos la cultura. No privaticemos la cultura. Y digamos, y otras formas de ver otras cosas. Ni la vida. También. Que se está poniendo de moda privatizar cualquier cosa que sea beneficioso para el pueblo. Privatizamos, digamos, la tierra, privatizamos el conocimiento. Privatizamos todo en esto. Así, no, así funciona la cosa, sí, y así es lo que luchamos. Pelusa, dame un abrazo. Es lo que... Nos quieren llevar a nuevos cruces sin fin. final. Llegando al final. Sí, no sé qué me pasa con las veces. Hoy metiste 13, sí. Llegando. De todo un poco. Sí, no, no, no me pasa que para no salir de la rutina. Hay novedades. Central está ganando 2-0. Sí. Por suerte. No hay que. Bueno, un resultado más que acerca. ¿A qué? ¿A qué lo acerca? ¿Lo acerca a algo? Sí, sí, seguro. A un eterno letargo que significa la B Nacional, pero usa. No, yo no, claro, sé por no, qué. Está todo bien. Uno entiende su postura, don Tomás. No, yo entiendo a ustedes que tengan okay. Esperanza, la fuerza de la esperanza parece sentar. Pero está bien, está bien. El humor de sala de operadores todos los días, ¿verdad? Pero bueno, Pelusa, espero que gane este partido, el otro. Pero déjeme explayarme ahora, porque. Sí, dale. Lo que pasa es que uno entiende que de su crítica, y creo que es lo que piensa los 40.000 que ustedes tienen allí, de que Central. Pero el miedo es el miedo, sí que está todo bien. No, no tenemos miedo, no, Pelusa, no, solamente que los quiero ver sufrir. Nah. Creo que... Ahí me dicen que vayamos cerrando porque se nos termina el tiempo. ¿Están apurados? Porque sí. Terminemos. Ha sido un programa, sí, Pelusa. No, pero tenemos 5 minutos, me parece. No sé, los relojes están complicados. ¿Eh? Todo... Ah, me están viendo que veo una foto. Bueno, no sé. Pelusa, he disfrutado un sábado más con usted después de haberlo dejado abandonado. El último semana sábado. Que se entiende, es por trabajo. Fue por trabajo, ni más ni menos que trabajo. Bueno, esto ha sido todo por hoy en este sábado que ahora no sé cómo estará el tiempo y qué es lo que nos va a deparar el tiempo para de aquí en adelante. Un gustazo haber compartido nuevamente este loco tren que se llama La Mezcla. Los esperamos el sábado que viene de 17 a 19 cuando digamos que esto es La Mezcla por la 90.5 Radio Rebelde. Así que vamos, y tal vez con la vuelta de Chechi, vamos. Si viene el estallido de mi guitarra.